Hoy en Sol FM Córdoba queremos hacer un breve alto en el camino y queremos introducirte poco a poco en el mundo de la literatura, y para ello hemos traído hasta nuestros estudios a Luis del Moral, un escritor de nuestra ciudad que ha abierto recientemente en este año 2014 una comunidad de escritores y que está creciendo a pasos agigantados, y es por ello que hoy queremos que charle con nosotros durante unos minutos en la sintonía de la 94.4. Luis, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Bienvenido a esta, que es tu casa. Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, ¿cuántos seguidores ya en esas experiencias literarias? Bueno, a día de hoy calculo que aproximadamente seremos unos 1.200 personas que podamos contar a través de Facebook, pero me consta que nos siguen más de 2.000 personas de todo el mundo. Cuéntanos, ¿cuándo empezaste a escribir esos primeros pinitos en el mundo de la literatura y desde cuándo te lo empiezas a plantear ya como algo vocacional, una disciplina? ¿Cuándo te empieza a picar el gusanillo? Bueno, yo empecé a escribir, yo creo que como todos, ¿no? Yo empecé a escribir en la ESO, con los típicos relatos, los comentarios de texto que te mandaban en la escuela, etcétera. En su momento te lo planteas quizás como una obligación, junto con la lectura que te mandaban en aquel tiempo, ¿no? Que eso es una obligación y no crea más. Pero hubo un momento en el que yo todo lo que leía lo veía insuficiente, o creía que podía crear esos mundos, que quería crear mundos alternativos, realidades o historias alternativas que no era capaz de encontrar en los libros. Y entonces con 15, 16 años me tomé la escritura un poco más, con más ganas, como algo que me gustaba, etcétera. Y es a partir de unos 4 o 5 años con los que intenté tomarla con más fuerza. Y esta fuerza se ha ido incrementando hasta que hace un año y medio aproximadamente empecé a escribir relatos de forma más asidua y empecé a meterme más en el mundo de lleno de la literatura, pues como una vocación, como algo complementario y, quién sabe, como algo que puede llevar más. ¿Y qué estilos literarios, para ser más precisos, cultivas dentro de la prosa, como acabas de comentar, o si también tenemos algo en verso por ahí? Bueno, en verso hay algunos intentos, hay dos o tres poesías que están subidas a mi blog, hay alguna otra poesía o algún otro intento más en verso de la época de estudiantil y otras privadas que no han visto la luz, pero tampoco es algo que con lo que me había identificado. Han sido intentos para intentar probar, ¿no? Y sin embargo me veo más capacitado para la prosa y me veo mucho más cómodo en prosa. Y en prosa, pues respecto a los estilos literarios, te podría decir que he cultivado un poco de todo. Quizás ahora, con un curso de literatura de narrativa que están impartiendo en la Biblioteca Central, el profesor Paco Jurado, también escritor cordobés, pues estoy intentando animarme un poco con el género negro, aunque uno de los que más me gusta es el de ciencia ficción, que no es fantástico, porque hay ligera diferencia, ¿no? Vamos a volver un poco la vista atrás, no tan atrás, porque todo esto empezó solo en 2014 y hay que ver cómo ha crecido en solo unos meses. ¿Cuándo nace, cuándo se planta la semilla de experiencias literarias? Bueno, como tú dices, no hay que volver muy atrás porque llevamos casi un año haremos en febrero, empezamos en febrero de 2014, aunque esta semilla, este germen, ¿no? Ya empezó en mi mente pues quizás 6 meses antes. A mitad de 2013 o así, yo me planteé que quería dar a conocer mis relatos, sobre todo para ver si a la gente le gustaba, porque yo se lo enseñaba a gente muy muy cercana y podían ser 2 o 3 personas, no más. Entonces me planteé el hecho de intentar compartir mis relatos con los demás para ver si le gustaba o no. Ese fue el inicio de esas experiencias literarias en mi cabeza, aunque todavía no sabía si lo iba a llamar experiencias literarias o no. Luego esa idea fue germinando, fui haciendo más relatos, gané más confianza en mí mismo, y en febrero, finales de enero, inicio de febrero de 2014, ya lo tenía claro, compré el dominio, empecé a montar la web, y cuando estaba empezando a compartir relatos me di cuenta de que había escritores noveles como yo que entraban en la web, dejaban sus comentarios, y dije, bueno, ¿por qué no podemos atraerlos? Podemos unirnos todos, empezar a hablar de la literatura e intentar promocionar nuestros relatos. Y fue el inicio de experiencias literarias, como un blog, pero en ese momento, casi al empezar, me di cuenta de que tenía que evolucionar a una comunidad, que eso me ha llegado con el tiempo y también con mucho esfuerzo y contar con un equipo de más personas, a los que saludo desde aquí, desde Córdoba, con esta oportunidad les mando un saludo. Y era una cosa que yo, para crecer, necesitaba contar con estas personas y en ese momento no las tenía. Entonces continué como un blog, subiendo mi experiencia, relatos, etcétera, y poco a poco pues hemos ido creciendo, como dice, hasta la situación que tenemos hoy en día. ¿Cómo se puede colaborar en esa comunidad y quién puede hacerlo? Bueno, te voy a responder primero a la segunda pregunta. ¿Quién puede hacerlo? Cualquier persona que ame la literatura. No importa que haya escrito un libro, que no haya escrito un libro, que se sienta animado a escribir o no. Lo que nosotros queremos es que se lance a dar ese pasito, porque yo creo y considero que hay un escritor dentro de cada uno de nosotros. Siempre tenemos historias que deseamos contarlas, no importa que la contemos a través de un tweet, un móvil, etcétera, o algún mensaje de texto, o que queramos escribir un relato o una novela. Todos encontraremos, creo yo, nuestro segmento. Entonces, en primer lugar, cualquier persona está, si se siente animada, y si no, la animaremos, por supuesto, con nuestro equipo de personas, puede colaborar con nosotros. ¿Cómo puede hacerlo? Pues mira, actualmente, y esto va a cambiar en los próximos días, y te digo que en dos o tres días como mucho, estamos recibiendo muchísimos relatos a través de nuestro Facebook, Experiencias Literarias en Facebook. Entonces todos los relatos que nos manda la gente los subimos a nuestro muro y los publicitamos para que los demás puedan verlo y dejen sus comentarios y la gente se dé un poco a conocer. Pero en breve vamos a empezar a poner en marcha un taller literario para que todos puedan participar con ejercicios que pongamos de forma mensual. Y también al margen tenemos una sección que se llama Hazte Eco, que la dirige mi colaboradora Charika de Valencia, a la que le mando un saludo también, y se encarga de promocionar a escritores noveles pero que ya tienen un libro publicado o pendiente de publicar. Pero eso ya son para escritores, al fin y al cabo, que se han consolidado con un libro. Las demás actividades serían para que cualquier persona pudiera dar sus primeros pasos. Y Hazte Eco, pues para dar a conocer a esos escritores que no son muy conocidos, también tienen sus seguidores y quizás pueden encontrar a más gente a través de estos talleres y de estas secciones de literatura. Entonces habría varias modalidades según lo que cada uno quiera. Por eso te digo que cualquier persona que quiera puede lanzarse a escribir y si no se siente animada, pues con el taller esperamos que pueda ganar un poquito de confianza, subir su primer relato y quién sabe, quizás pueda participar en nuestra sección de Hazte Eco dentro de un año o dos años con su primera novela. Esta entrevista está siendo realizada desde Córdoba y queremos también hacer hincapié en esto que tú comentabas acerca de la procedencia de los escritores, porque estamos hablando de una comunidad cordobesa, pero ojo, también abierta al resto del mundo. Sí, sí, estamos abiertos por completo a cualquier país. Decirte que lo más insólito que hemos visto es que han entrado gente de Corea del Sur, de Rusia y de Canadá. Tiene que ser gente hispanohablante, por supuesto, o quizás se trate de algún error de Google que les ha mostrado en nuestra página. El caso es que ha habido visita de esos países. Pero si te soy franco, recibimos más visitas ya, casi, entre comillas, ¿no? De América del Sur, de Sudamérica, de Argentina, Colombia, Bolivia, México, Brasil, que de España. Y si te soy sincero, al principio había muchísimas visitas de Córdoba y esas visitas se han ido estancando un poco y ya cada vez entra más gente del resto de las provincias españolas. Entonces de Córdoba, digamos que siguen entrando mis conocidos, amigos, siguen entrando mucho, pero claro, hay gente de fuera que entra muchas más veces y dispara la visita desde fuera. Por eso las estadísticas nos dicen que nos sigue gente de más de países de América Latina que de la propia Europa, y por supuesto los del resto de países de Europa son personas que a lo mejor se encuentran ahí viajando y me conocen, o alguna persona que ha encontrado la web pues por alguno de nuestros canales de marketing en Facebook, etcétera. Pues creo que hoy es una buena oportunidad para incrementar esos seguidores de nuestra ciudad para que no se estanquen más esas visitas, y aparte de que nos están escuchando por supuesto en internet y en las aplicaciones para teléfono móvil, ¿qué le dirías a esas personas que escuchan la 94.4? Algunas dicen, bueno, es que yo no me atrevo a escribir porque bueno, y si lo hago mal, y si me equivoco. Otras personas que dicen, no, yo no sé escribir. Bueno, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo general les darías? Lo primero, y antes de darle un consejo, le diría que es lo más normal del mundo. O sea, eso ya me pasó a mí. Yo no quería darle mi relato a conocer a nadie, y cuando lo hice, pues a la gente le gustó a algunos y a otros no. He mandado muchos relatos también a certámenes literarios y nunca me han llamado. Eso no quiere decir que sean malos. También se lo digo a esas personas. Le diría que intentaran animarse, por favor, a escribir, aunque sea un relato lo más corto posible, por supuesto, que nunca se embarquen en proyectos demasiado ambiciosos, que escriban un relato y que nos lo manden, que nos lo den a conocer, aunque sea en privado, y nosotros nos encargaremos de contactar con ellos e intentar animarles para que poco a poco crezcan y, por supuesto, puedan participar en nuestro taller o en las demás actividades que hacemos, y, como no, dar comentarios para cualquier contenido que quieran compartir con nosotros. Lo que sí les diría es que nunca pierdan la esperanza por escribir. Estoy seguro de que muchos escritores consolidados hoy en día y de fama mundial también tuvieron esos miedos. O sea, el miedo a la página en blanco sigue ahí y va a seguir ahí. pero se trata de saber buscar otro tipo de actividades cuando la página en blanco está ahí, intentar hacer uso de esas actividades para recuperar la inspiración y la creatividad, y simplemente animarles a que nos visiten y a que nos manden correos, comentarios, que los atenderemos todos y trataremos de darles los mayores consejos y el mejor recibimiento a sus obras. Y lo más importante, por supuesto, para que todo esto fructifique, recuérdanos esas vías de contacto con esa comunidad Experiencias Literarias. Bueno, actualmente podéis encontrar la página web publicada en internet como www.luisdelmoral.es. Estamos pendientes de hacer un cambio de imagen y de dominio, pero por ahora es luisdelmoral.es. O también podéis buscar Experiencias Literarias en el directorio de grupos de Facebook y os aparecerá nuestro blog, al cual os animo a uniros, compartir relatos y cualquier comentario o vivencia literaria que tengáis. Luis del Moral, escritor, creador y administrador principal de Experiencias Literarias, te deseamos muchísimo éxito y muchas experiencias literarias dentro de esa comunidad que ya alberga más de 1000 seguidores y que crezca y que nosotros lo veamos por mucho tiempo. Venga, muchas gracias, Carlos, y a todos los que escucháis Sol FM, Córdoba. Muchas gracias.